Hay veces en la vida en las que tenemos que cambiar, porque no siempre todo va bien, ¿ok? Tan solo escuchen mi poesía. Apago la luz de los focos, noto como la bombilla se atenúa. Pienso en mis fallos, en mis logros, una oscuridad infinita, el rey bajado de su trono. Somos yo, la pluma, la libreta y la tinta, dulces princesas allí donde la pintan. Su mirada espesa transmite paz, soledad a mitad de amor, solo me vale el rap. Necesito expresarlo en forma de rima, pensaba que esto era un juego de dos. Necesito expresar toda esta agonía, ahora sé que el juego es de uno y es el juego de mi vida. Entonces cuando pasan las horas, noto que tu amor se aleja por esporas. Incluso mis amigos me abandonan. Quiero explicarte cómo uno se acojona ante los pasos de una vida que cuando menos te lo esperas uno se evapora. La mierda te consume, digan lo que digan, las moscas van a la mugre. Uno da lo mejor y solo consigues una nueva sensación, la sensación del temor. Pero tú sigues, aunque esta te cause dolor. Y tú mismo te dices, tío, pero sí podría ser peor. Pero cuando ya no puedes más, en ese caso cuando grita basta ya. Hazte cielo, que es azul pero lo ves negro. Entonces cuando tiras la toalla, porque tienes el ego en el suelo y no te permite ver más que unos espectros que te invaden hasta en los sueños. Porque hay veces en la vida en la que tienes que cambiar. Hay veces en la vida en la que tienes que cambiar. Esto va para toda esa gente que ve todo el mundo, que ve el mundo negro. Para esos que se sienten en la mierda, para esos que se sienten que mañana dará igual, porque hoy da igual y porque ayer da igual. Igual. Para esa gente, sean fuertes, sean fuertes. La máscara, remix, poesía.